hablando en plata squad, colega. Jaguars Studio, Zaragoza, Málaga capital. Sí, sí, que sí, hardcore, que sí, funk. Sí, sí. Que si hardcore, que si funk. Que si el hip hop es una cosa, que si es otra. Yo, yo. Meten sus vergas en infantiles cavidades, no entienden de edades. Otros solo quieren sus columnas vertebrales, cortar sus extremidades, partirlas en mitades y rociarlas con mercurio, descendientes del plutonio. Son conocedores de infinitos maleficios, hechizo a través del folio, insignificante microbio. Voy a inyectarme opio, era obvio hablar de la supremacía del demonio. Algo que me es propio del track, me apropio. Micro de control, micro 2, micro 3, estamos en el aire, muy buenas tardes, estáis en la sintonía de Contrabanda FM, sinaudiencia.com, de nuevo en el aire, miércoles como es habitual todas las semanas, y hoy volvemos a estar el triunvirato al completo. Buenas tardes Jordi, buenas tardes Nest. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya se me hace raro teneros aquí a todos juntos aquí, no sé, sin... Si podemos encender aquí una hoguerita en medio. Exacto, un foc de camp. Exacto, un fucking foc de camp, ¿no? Un fucking foc de camp. En memoria de los que estuvieron y estarán. Ah, sí. Exacto, sí, que en el libro han preguntado. Ah. Sí, han habido... Hemos hecho un breve resumen como eso, ¿sabes? Las finales de las películas tipo Desmadre Americana y cosas así, que te dicen, 10 años sí, después, este fue no sé qué, uno, ¿no? Este fue no sé cuántos. Pues, hemos hecho un breve así. Claro, claro, es que hasta la última frase ha sido de tu post, sí. Ha sido rollo héroes, ¿eh? Ha sido rollo vamos comentario lado, ¿no? De Mohinder, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que en unos años puede ser que tú estés... Ahí está, ahí está. Estaba está. Influenciado creo que por la ingesta de algún capítulo de esa serie. Es posible, es posible. Y eso, yo es que a mí ha habido un comentario, no es que me haya, pero yo quería decir la mía, de un comentario que se hizo en el libro. ¿Cómo que vas a decir la tuya? ¿Tú quién eres para decir la tuya? Bueno, iba a decir una animalada, venga, pero bueno. Venga, número 3, cuéntame. Pues nada, eso, que no es que llevemos, o sea, sea un sacrificio, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Que aunque se haga lo que tú has dicho, de que se paga y de que se hace todo lo que se hace, pues se hace por gusto, ¿no? Claro. Aparte de hacer algo diferente, ¿no? Está claro. Y es simplemente por eso, por gusto, que el día que no te venga de gusto... No será. Pues por eso, ¿no? Que además es una obligación, pero una obligación gustosa, ¿no? Ya he dicho que es nuestra sesión, terapia particular de psicólogo cada semana. Sí, señor. Pues sí, y además eso, el libro otra vez, digamos, vuelve a tener actividad más o menos constante, ¿no? Ya la gente se ha acostumbrado a ese password nuevo y ese admin, y bueno, que sigan ahí metiendo sus cositas y que, bueno, que cuenten cosas de películas y de series y que les dé más igual de hablar de nosotros y eso, que el libro está hecho eso para compartir y para difundir, bueno, y el programa también, que conste. Pues eso sí, solo pues decir que cuando nos escuche en su cambio horario días más adelante... En su dimensión. Para el señor Ulises Carmona, pues que bueno, que a ver si se puede compaginar un poquito y nos puede hacer una llamada y explicar esa convención tecnológica que iban a hacer allí, que estaba muy liado, que lo ha hablado en el seccionaje, y que bueno, a ver si podemos cuadrar y que nos llame, que a mí me haría ilusión que llamara. Bueno, tú sabes que es una cosa un poco chunga, porque parece ser que, pues eso, esas pequeñas 2 horas de diferencia que tenemos entre los sección y los sin audiencia, pues ahí está el poder, estar en el curro y no poder llamar, y estar fuera del curro y llamar, ¿no? Pero bueno, estas cosas que pasan a veces en la vida. Y no sé, ¿tenemos algún estreno esta semana o qué? Sí, tenemos estrenos. Yo por lo menos he visto uno de Kazajistán, que ese que espero que lo comentéis. Los demás me dan más o menos igual todos. Vamos a empezar con ese. Es una producción entre Alemania, Kazajistán y Rusia. Ahí te he visto. Con un director ruso, Sergei Bodrov. Joder, estás potente hoy, Jordi. Te voy a bajar un poco el volumen, tío, que te veo que saturas ahí. Bueno, pues será porque vengo saturado, entonces saturo. Repartes. Me sale la saturación. Repartes la saturación. A chorros. Ahí te he visto. Ay, a chorrazo. Bueno, pues esta película es Mongol. Es una producción del año 2007, aunque solamente se ha estrenado en Rusia. Todavía a nivel internacional en cine no se había estrenado. Y bueno, es una película que trata, es una especie de biopic sobre Gengis Khan. Entonces, aquí habla de que desde que nace, bajo el nombre de Temujin, en el año 1162, pues cómo se desarrolla su adolescencia, las relaciones que tiene con su padre, con su madre, con un posible una posible novia, luego cómo cambia también la relación y apoyo que tiene de su mujer. Y bueno, es una película que por lo que he podido leer, la describen un poquito como una película con medios, tipo gran producción, pero con ese aroma más oriental que de Hollywood. De esas producciones tanto coreanas como chinas, sobre todo las de los últimos años. Y a nivel histórico, digamos, ¿no? Sí, a nivel histórico, bueno, gente que la ha visto ha comentado que a gente que le gusta la historia, que tiene cosas que está bien, porque sobre todo hay mucho trato de personajes, mucha interrelación entre los personajes. Hay algunas grandes batallas muy bien filmadas, pero hay momentos un poco Channing, de ese de que Genji saca las dos espadas y va cabalgando a caballo. Un poco de cesión a la galería, ¿no? Y cortando todo lo que se le pone por delante, evidentemente, bueno. O se le quedaría el brazo a tomar por saco, o se quedaría la espada en algún cuerpo, pero bueno, concesiones un poquito así a la galería, ¿no? Un poco, a lo Alejandro Magno, un poco. Sí, a lo Alejandro Magno, a lo Gladiator, bueno. Igual suena un poco farute, pero yo creo que este tío se lo merece, realmente, porque, a ver, porque es un personaje histórico realmente que ya era hora de que se hiciera algo serio con él, porque fue un tío que llegó a dominar pues prácticamente toda Eurasia, quitando la puntica occidental de Europa, como quien dice, desde el Pacífico hasta Grecia y Turquía y esos sitios. Y yo qué sé, o sea, es un tío que a nivel de historia de Asia es uno de los personajes más importantes que ha habido en toda la puta historia. Y bueno, y que aparte ese dominio, ese imperio que generó, no solo lo generó a base de sangre y de espada, ¿no? Que también el tío, pues, era un buen negociante, el tío sabía... aparte también gestionar los territorios que iba asimilando, y eso pues todo el mundo no podía presumir de eso en la época en la que, bueno, que esto es, creo que es del año, que no es ya tan antiguo, que es del 1200, como quien dice, creo que es, que ya en la Edad Media Europea ya están pasando guerras y, no sé, trifulcas entre reinos pequeñísimos, y este tío pues va unificando, ¿no? Por donde pasa va unificando, y, sí, sí. Y no sé si qué hubiera pasado si hubiera llegado al Atlántico, no sé, eso siempre nos quedará esa duda. Sí, estoy de acuerdo también en eso, ¿no? Que, o sea, figuras como esta y muchas más, ¿no? Sí. Que hace un montón de tiempo que no se hace nada. Pero bueno, yo creo que pasará lo de siempre, ¿no? Al no ser una macroproducción que viene de donde tiene que venir, bueno, pues no se le dará el bombo o el debate histórico que se le dan a otro tipo de producciones, por ejemplo. Es posible. Y, no sé, saldrán detractores de estos, de cositas, comentarios de estos, de a nivel de lucha y a nivel de parafernaria, cuando quizás sí que se debería de entrar en debate cómo se entran con otras macroproducciones que sí que están más pendientes del protagonista de serie o del vestuario o la batalla de serie que no en esta. Hombre, en cuanto a promoción, en principio la peli está nominada a los Oscars por película extranjera de Kazajistán, y aunque sea por coproducción, ¿no? Pero han aprovechado que hay para meter a los kazajos ahí. Y bueno, y aparte este tipo de producciones, que esta no creo que haya sido nada barata tampoco, pero lo que tienen estas producciones, digamos, de Rusia hacia Oriente es que hay una disponibilidad de extras muy abundante y baratos. Entonces, esto se aprovecha en estas producciones y podemos llegar a ver quizás algunas escenas realmente espectaculares en cuanto a eso, grandes batallas y enfrentamientos de ejércitos, ¿no? Sí, sí, si no digo lo contrario, ¿sabes? Pero me refiero a que el tío que abrirá el periódico o que mirará la tele no va a recibir el bombardeo que recibe en otro tipo de películas, y quizás sí que se debería por la historia, ¿no? Porque quizás... Y por la importancia, sí. Y por la importancia, no sé. O la trascendencia, ¿no? Entre comillas, histórica. La película además tiene un aliciente, que es que los exteriores se han rodado realmente donde históricamente estuvo Genghis Khan y por donde se movió. Entonces, el aliciente es ese, que todos los exteriores han sido rodados en las localizaciones geográficas correctas históricamente. Sí, de... Sí, el reflejo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso es un punto a su favor. Recordemos películas y... y bien importante es que, a pesar de querer reflejar un periodo histórico o pues fueron rodadas en cualquier otra localización que hacía las veces de, ¿no? Ah, o sí. A veces incluso no se parecía tanto. Que era para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? ¿Querrías decir algún caso de estos que de los que hablas ahora, Jordi? ¿Alguno que te venga así a la cabeza así un poco escandaloso? Ahora mismo me pones en un brete por... No sé. Yo es que ahora me viene a la cabeza de esos subproductos de Spaghetti Western. Aunque, bueno, en vez de Spaghetti Western, ¿cómo lo llamaría yo? Cazuela Western, que se rodaban... ¿En Almería? No en Almería, sino en Fraga. Directamente en los ya ni siquiera en Almería, sí. Que ya el desierto es muy diferente a los desiertos que se manejan en el oeste. Pero bueno, hay muchas de esas. Sí, bueno, pero localizaciones, bueno, pues ya sabemos que siempre es más barato pues rodar en según dónde y tampoco... Y menos arriesgado. Es más barato rodar, que de eso hablaremos luego, es más barato rodar y menos arriesgado en Marruecos que en Afganistán, por ejemplo. Bueno, también hay otros que cogen y reconstruyen un castillo y se van para rodar el Reino de los Cielos, pues se van a Huesca, ¿no fue? Exacto, a Loarre. A Loarre, entonces... Bueno, que ahí no hacía falta construir mucho, allá lo que tenían que hacer eran las casas de paja. Más correcto, correcto. Y tampoco bueno. Maquillar mucho, ¿no?, a los autóctonos de la zona. Hombre, son bastante... se han conservado frescos desde la época. Sí, el reflejo de la época, ¿no? Sí. Luego, más estrenos. ¿O? Más estrenos, sí. Lo que pasa pero que, los bueno. Los demás ya son un poco, ya. No de la categoría de Gengis Khan. No, desde luego que no. Vamos a hablar primero de uno curioso. Cuanto menos, porque, bueno, es una parte de Sin Audiencia que tenemos esa vena un poquito curiosa por tocar cositas que no son muy comerciales. Entonces, la película se llama Corazones Rebeldes. Es un documental, realmente, no es una película. Bueno, es una película documental. Y es una producción también del año 2007. A pesar de ser una producción estadounidense, está dirigida por un británico, Stephen Walker, que es un documentalista de la BBC y Channel 4, que resulta que su mujer le llevó a ver a un teatro londinense a un grupo de abuelitos, por llamarlos de alguna manera, cuya edad media ronda los 80 años, que se dedican a hacer una especie de versiones de canciones de rock y pop, interpretadas por ellos y versionadas también a su manera, ¿no? Este curioso grupo, que existe realmente, se llama Young@Heart, corazón@joven, ¿no? Entonces, bueno, pues quedó tan impactado de ver a esta gente actuando que decidió rodar un documental sobre ellos. Además, lo hizo cuando Bob Kliman, que es el director de este grupo, había aumentado considerablemente el ritmo de ensayos porque tenían una gran actuación. Entonces, bueno, pues lo que hace Stephen Walker es reflejar a través de entrevistas con ellos, sus interrelaciones personales, los ensayos, intercalando clips de las canciones y versiones que hacen, donde, por ejemplo, destaca mucho el himno punk de los Clash, el Should I Stay, Should I Go, que claro, que cantado por estos señores tan a punto de morirse prácticamente, pues cambia completamente el sentido de la canción, pero dándole un sentido curioso también, ¿no?, a esta interpretación. Los punkies era muere joven y deja un bonito cadáver, y esta gente pues lo interpreta pues al final de sus vidas prácticamente. Entonces, bueno, el documental pues tiene también sus momentos dramáticos, porque entre ensayo y ensayo a lo mejor no llega alguien y es que ha fallecido directamente, o sea, están en una edad pues... Complicada, sí. Y bueno, pues... Está cuanto menos curioso, porque se aleja bastante de todo lo que podían ser los típicos estrenos cinematográficos. Y por eso pues le hemos dado su rinconcillo. ¿Y del resto hay alguno más? Del resto, a ver, hay tres producciones. Una es Superfumados. Superfumados de perfume, no, Superfumados de fumetas. Yo de esta querría decir una pequeña aclaración que ya es habitual aquí y es sobre el título. Por mucho que la peli se llame como se llama, la peli originalmente no tiene ni... Pineapple Express, que es en este caso en la peli pues el nombre de una variedad muy potente de marihuana. Y que, pues, forma parte de la trama, una trama, pues, de acción, de un poco de crimen desorganizado, ¿no? Y donde Pineapple Express, pues, juega un papel ahí determinante, pues, en una cacería humana, entre comillas, ¿no? Así con un poco de humor aderezada ahí. Decir para quien le guste como productor el Utah Patou, que es el de Paso de Tilio, Embarazoso, Hermanos por Pelotas, Super Salidos... El productor de moda ahora de comedias en Hollywood, pues es el productor también de esta. Y bueno, ya como ha explicado un poco la trama, Javi, pues va de una persona que ve un crimen y entonces va a buscar a su camello para decirle que le han visto en el lugar de donde se ha cometido el incidente y que van a por él. Y entonces lo que hace es meter al camello también en el ajo y tener que huir los dos, ¿no? Bueno, pues bajo estas premisas tenemos esta comedia. Luego hay la película que supongo que han bombardeado a todos los niveles, que es la de Crepúsculo. Decir que... Mierda. Todo apunta, es una película basada en un libro, todo apunta que es el nuevo Harry Potter, esta serie de libros de Crepúsculo, y también parece que las producciones van por el mismo camino. Yo flipo que le pongan género, porque en algunas páginas web de estrenos ponen el género de la peli, le ponen thriller. Yo le pondría, drama romántico, ¿no? Sí, es lo que es, es lo que es, no nos engañemos. Que yo creo que están un poco despistando a la gente, haciendo pensar que esto es otra cosa y... Yo en una página cuyo nombre no voy a nombrar... No, o sea, lo digas. Le han metido hasta 6 géneros, hasta 5 géneros. Exageraos. Bueno, curiosamente decir que la directora, Catherine Hardwicke, es una directora que tiene alguna película interesante como 13, una película del año 99, y críticos, además, digamos, que inclinados al cine fantástico y cine de género, que han visto la película, dicen que la película es correcta, porque es una directora que es buena, sabe narrar, entonces la película está bien dirigida y bien construida, pero falla precisamente en los pocos momentos de fantástico que tiene. ¿Por qué? Porque la película es un romance. Claro. El único elemento que se añade es que uno de los dos individuos de la pareja es un vampiro. Pero también el tratamiento de los vampiros casi está ahí de relleno. Ya. Y realmente hasta el minuto prácticamente 100 de una película de 118, 120 minutos, no aparecen en la trama los vampiros con sus cualidades fantásticas, y es porque vienen unos vampiros malos. Porque aquí hay vampiros buenos, claro, que siendo vampiros ¿no? no consumen sangre humana, y los vampiros malos, que son los que además de hacer patente su diferencia y su mejora de raza respecto al ser humano, lo utilizan de ganado para alimentarse. Por supuesto, como debe ser. Respecto a la directora esta, a discrepar un poco sobre esto que se ha dicho. O sea, esta película que has nombrado... 13, sí. Estamos ante un típico producto al cual le han dado mucho más bombo del que tenía en el sector del cine, entre comillas, independiente, modernismo, gafapastismo, todo esto que hemos definido tantas veces aquí. Realmente es una historia que sí que está bien montada, pero yo no le doy mérito a esa historia, me explico. Es una historia guiada por una directora, una historia de una mujer adolescente, la cual no te aporta nada más que una cosa realista que le puede pasar a cualquier mujer. O sea, la película en sí no es nada del otro mundo. No, pero es el bombo que es el... Quiero decir que en su momento, era promocionada en los videoclubs, promocionada en los cines como un peliculón de ese tipo de género, y tampoco era para tanto. Ya, no, pero aquí lo que destacaban era que la directora, que ella es profesional, que dirigiendo es una directora que sabe lo que se hace y que dirige con trazo y sabiendo llevar a los actores y que es correcta. O sea, que la factura de la película es correcta y la película está bien hecha como película, pero que no aporta nada, que es un romance con diálogo del vampiro y la niña, aquí, allá y acullá. Y 4 escenas de acción donde la directora no está acostumbrada, se le va la mano, mucho igual, croma, ¿no? Muchos hilos, mucho, y se nota. Y se nota que la factura del apartado fantástico de la película no está bien resuelta. Que para eso existen las segundas unidades, lo hemos dicho siempre. Exacto. Que cuando un director no está acostumbrado a hacer un trabajo, pues tiene gente de segunda unidad acostumbradísima a rodar, que puede sacar esas escenas adelante, pues seguramente mucho mejor, ¿no? Claro, pero igual para el tipo de público adolescente, claro, ya no importa, exacto, ya claro. Es suficiente, y de hecho ya se habla de que van a haber 3 secuelas más. Bueno, y estos niñitos han aparecido en el reparto, pues parece que van a tener asegurado un salario durante un tiempo. Siento anunciarte que para 2010 está ya en preproducción una nueva película llamada New Moon, que está también dirigida por Catherine. ¿Y qué es la segunda parte de Crepúsculo? Si el escritor de la novela o escritora es Stephanie Meyer. Sí, Stephanie Meyer. Me temo que sí. Sí. Si los protagonistas son Kristen Stewart y Robert Pattinson. Los mismos. Pues ya está, es la segunda parte de Crepúsculo. No vayamos más lejos. Váyatela. Bueno, quien tenga hermanos o hermanas quinceañeros y, o primos. O, no los dejan salir. Pero que los quinceañeros esto ya no se lo tragan, tío. Esto les parece bazofa. No te lo creas. No te lo creas. No. Daban imágenes de preestrenos y tal. Y todo lo que había allí eran chavales de y hasta 18, ¿eh? Y 20. Quizás yo conocería a otros quinceañeros. Sí, nuestros 15 años fueron distintos. Este fin de semana gastarán entre superfumados y el crepúsculo, se dejarán la pastilla ahí. Y rápidamente. Solo puntual, ¿por qué? Porque tengo chiquillería y he de destacar este tipo de películas. Bolt. Madagascar 3. No. Bolt. La Bolt. Nueva producción de Disney que llama la atención porque el productor ejecutivo de esta película es John Lasseter, que dio el salto de Pixar a Disney y es la primera producción que como productor ejecutivo lleva a cabo en Disney. Entonces, bueno, era un poco la prueba de fuego. Entonces, Bolt, película de perritos, no sé si Fernando la querrá ver, aunque sean dibujos animados. Por supuesto que la querrá ver. Bueno, pues es curioso por el argumento, porque el argumento llama la atención. Yo no sabía muy bien de qué iba y cuando me he leído el argumento me ha parecido curioso. Porque Bolt, cuya voz original pone John Travolta, es un perro que es como un perro superhéroe, ¿vale? Entonces, va con una niña, que la voz es Miley Cyrus, la famosa Hannah Montana, en la versión original. Y la acompaña y vive en mil peripecias y él la salva, la ayuda y tal. Pero lo que no es consciente el perro es que todo lo que pasa es un reality show. Y él es un perro de reality show. Y esas situaciones son montadas, no son reales. Yeah. Es una especie de show de Truman con un perrito. ¿Cuál es el problema? Que porque baja la audiencia, se suspende la serie. Y se suspende a mitad de un capítulo en que él ha de rescatar a su ama. ¿Y lo acaban matando al perro? Ojo, no. Entonces, como se suspende la serie... Esto pasa al principio de la película, ¿no? Te hacen un poco la introducción y ves que el perro vive una fantasía paralela, ¿no? Él no es consciente de la realidad y ¿qué pasa? Cuando se suspende la serie, él, por azares de los tramoyistas, acaba en una caja y llegando a Nueva York a la vida real. Y entonces, en ese baño de realidad, acompañado de una gata callejera y de un hámster que vive en una bola de estas de plástico, de dar ruedas, vive dentro. No sé si un homenaje al chico de la burbuja. También. Curiosamente, que si no recuerdo mal, John Travolta fue el niño de la burbuja. El mismo. Pues el cine se retroalimenta siempre, ¿eh? Junto a estos dos compañeros, pues él se piensa que tiene que todavía rescatar a su ama. Entonces, bueno, pues... Hombre, quizás en Nueva York quizás se cruce también con los de Madagascar, que creo que iban a Nueva York. Los pingüinos. Exacto. Llevando el avión, ¿no? Bueno, menos mal que no vas a comentar ninguno de los otros dos estrenos pseudonavideños. No, habían más, ¿eh? No los vamos a nombrar más. Yo solo quiero decir un minuto de una peli que aquí han titulado Dos polis en apuros, que inicialmente tiene pinta de truñaco, pero que si rascamos un poco la superficie vemos que es una peli canadiense hecha por actores y directores desconocidos y que además es de 2006. Aparte de esto, pues eso, comentar que Dos polis en apuros realmente en su título original dan más pistas de qué va la peli en concreto. El título original es Bon Cop, Bad Cop, es decir, poli bueno en francés y poli malo. Poli malo en inglés. Y es una buddy movie de maderos, uno del lado quebequense, digamos, de Canadá, y otro del lado bueno, de ¿no? Ontario, que es el, digamos, el lado anglosajón. Y bueno, pues digamos que cada uno de los dos se juntan por un crimen que ocurre en la frontera de los dos estados. Y claro, pues tienen que acostumbrarse a trabajar juntos y cada uno de los dos, pues el inglés creo que es un poco más metódico que el francés y el francés pues se salta un poco a la torera algunas de las leyes internas que tienen los policías, ¿no? Y aparte de eso, pues el crimen que tienen que investigar creo que está relacionado con el mundo del hockey sobre hielo, que en Canadá pues también es un deporte rey. Sí, señor. Simplemente eso, que a veces puede pasar desapercibido y quizás tengamos por ahí alguna cosilla un poco interesante. Finalizados los estrenos, yo os tengo que hacer una confesión ahora que no nos oye nadie. Confiésate. Y os tengo que decir, compañeros de Sin Audiencia, que me he visto tentado y he participado en el próximo proyecto audiovisual de Juan Carlos Gallardo. El próximo proyecto de Juan Carlos Gallardo va a ser es serio, está guay. A mí me ha seducido. No, oye, cada cual... Que asuma sus consecuencias. No me he respuesto porque nos hemos quedado impactados. Yo, el mes lo veo un poco más blanco de lo que estaba al principio del programa, pero bueno. No llega a tu tono, por eso. Nunca llegarás. La cuestión es que el señor Gallardo está en proceso de fabricación de un documental dedicado al proyecto de la Bruja de Blair. Y bueno, pues es un documental de entrevistas con gente del entorno del director que pues opinan y reflexionan sobre la película, sobre la bruja, sobre las cámaras caseras, sobre el cine de hecho pues con la cámara al hombro, de Rec, en fin, de toda la temática que puede estar relacionada con el proyecto de La Bruja de Blair, que casualmente el año que viene se cumplen 10 años desde que se hizo, y que bueno, no parece que no hay una relación entre el aniversario y la producción del señor Gallardo, pero bueno, que sepáis que ya está acabando de rodar y que bueno, pues en breve supongo, él está muy interesado por lo visto en que se cuelgue en internet rápidamente, esta vez sí, y que por ahora tiene un título provisional que es Black Manifesto. Black Manifesto. Sí, no sé si al final acabará en ese título o será cambiado o parcialmente cambiado, no sé. Y ya que has arrojado esta exclusiva, ¿tu aportación se puede desvelar algo? Si es a nivel de ayuda técnica. No, o sea, yo he participado, yo participo de cara a cámara siendo entrevistado por Gallardo preguntándome sobre la peli en cuestión. Ah, pensaba que era por la relación con el director y tal. No, yo no lo conozco mucho a este hombre, a pesar de que pues me ha invitado muy muy amablemente a su producción, ¿no? Y yo no me he podido negar, y ya está. Muy bien. Que sepáis que aparte de... ¿Tiene fecha de...? Del cabezudo que habla por el micro, pues hay también gente como Nacho Fiol o Dani Moreno que también aportan sus visiones sobre La Bruja de Blair en este documental de Juan Carlos Gallardo. Pues ya que estamos de confesiones, yo me voy a confesar también. Venga. Espera que me pongo en la sotana ahí. No, sencillamente porque voy a decir que yo es que no he visto La Bruja de Blair. ¡Ah! ¡Qué bueno! Eso es mejor que la mía, tío. Sí, o sea, ahora que se va a cumplir el 10º aniversario, pues tengo que decir que no la... ¿Por qué? A ver, es muy fácil de explicar. Me dio tanto por el saco todo el movimiento mediático que hubo alrededor de la película... La parafernalia, tío. Que le cogí asco, le cogí rabia y nunca la vi. Y entonces ha ido pasando el tiempo y no la he visto. Es que en parte tienes razón. Es que se dio... No, a ver, o sea, ahora visto desde aquí es una tontería. No, pero... Visto en perspectiva, pero bueno, en su día pues me dio rabia. Jordi, yo pensando sobre el tema, o sea, he llegado a la conclusión, yo por lo menos mi memoria es bastante precaria, pero bueno, que algo vale. Y que yo creo recordar que el primer caso flagrante mediático de, digamos, de marketing viral, sin que el término existiera todavía... Sí, fue La Bruja de Blair. Fue el proyecto de La Bruja de Blair. Cierto. Mira, a mí me ha pasado con dos películas y no me parece una... O sea, sí que es verdad que puede ser una tontería, pero ni las he visto ni pienso verlas. No, yo La Bruja de Blair no descarto ya ahora desde la distancia un día que me apetezca verla, ¿eh? A mí me da mucha pereza, igual que me dio en el momento, yo tampoco la he visto. Ah, pues mira, La Bruja de Blair. Increíble, ¿eh? Impresionante. Estáis ganando puntos, sí, en audiencia. De hecho... O sea, que no soy un bicho raro. No. Hay más gente que piensa como dos yo. Bichos raros. O los raros nos sentamos aquí y los normales. Bueno, exacto, de momento eres un 33% tú, ¿eh? Yo, el raro soy yo ahora, tío. Pues eso, me pasó con La Bruja de Blair y quizás el proyecto después de La Bruja de Blair, que digamos que se ha podido asemejar más a lo que hizo en su momento en internet, que ha sido Monstruoso, tampoco lo he visto. Ya somos dos, tampoco he visto Monstruoso. Bueno, pues tengo que confesar que Monstruoso tampoco. Bueno, o sea, Monstruoso que no hemos visto ninguno de los tres. Nos van a echar del programa, no sé quién, pero nos van a echar del programa por... Bueno, no, ahí hemos visto otras cosas. Exacto, cada uno tiene su... No se puede ver todo, tío. Sí. Es hemos visto, por ejemplo, hoy... Ah, bueno, no. He visto hoy, por ejemplo, Héroes. Sí, no, pero no me digas nada. Y no voy a decir nada porque si no aquí Jordi me decapita directamente. Sí, porque me quedé con muchas ganas. Yo me quedé en el 10, tú has visto el 11, que es el que emitieron anoche en la televisión americana. Sí, señor. Con lo cual yo todavía no he podido ni descargarlo. No diremos. Bueno, Jordi, pues de cara a tu intención de ver el proyecto de La Bruja de Blair, que sepas que es mínimamente digna, que se deja ver... Y que aparte, yo por lo menos cuando la vi en el cine, hizo su efecto. O sea, realmente, al principio te da un poco de risita el nerviosismo y el acongoje que llevan los protagonistas ahí conforme va avanzando la historia. Pero la parte final hace sudar en la sala. Por lo menos a mí me hizo sudar. ¿Sabes qué pasa? Que ahora me has puesto otro condicionante en contra para verla. ¿Qué? Que es el 10º aniversario. Ah, pero eso es una... Entonces, coincidencia. Parece... No, claro, no, pero no, a mí... Es una puta coincidencia. Joder. No, sea de... No puede ser, no puede ser. Es que seguro que vuelven a darle toda la parafernalia y a reeditarla en versión extendida con los actores que dijeron que habían muerto y desaparecido y que luego no era cierto y todas esas cosas. Que da mucho asco. Pues sí, a mí me produce asquillo. Siempre me ha producido a mí como urticaria. Sí. Y el rollito de la gente cuando le iba a ver al cine y de todo lo que giraba en torno a la propia peli, mucho más asquillo que la peli en sí misma. Miento, ¿eh? O sea, la empecé a ver una vez que la dieron en una cadena de estas de aquí de España, públicas, pero acabé quitando porque me dio, quizás por ese primer trozo, ¿no? Que dices tú que daba un poquillo de risa. No sí, sé es qué. Que vamos, hasta que se meten en harina, pues claro, da uno, dices, estos pringados, pero bueno. Pero luego, te hablo de un cuarto de hora. Luego pillan cacho. ¿Puedo explicar una cosilla sobre Watchmen? Sí, hombre, por favor, explícame algo de Watchmen, porque está al caer, como quien dice. Han salido a la luz metrajes en distintas versiones, lo cual me lo imaginaba. Toca los huevos ya de entrada, porque como siempre significa que vas a pagar hasta por verlo respirar, pero bueno, es lo que hay. Dicen que la duración actual para estrenar en el cine sería de 165 minutos, pero ya está hablando la productora de recortarla hasta los 150 minutos. No quieren que dure más de 2 horas y media. No estarán haciendo, no, al final harán Watchmen 1 y Watchmen 2 o alguna. En principio, el metraje que hay ahora montado es de 165 minutos, pero quieren dejarla en 150. Están diciendo que el Director's Cut para DVD va a salir en 195 minutos. Venga. ¿Vale? 3 horas y cuarto. Así me gusta. Pero dicen que es posible que haya una versión edición coleccionista Megalux Chachi Muérete Piruli que maratón, saldrá, ¿no? Medio año después de la otra, para que ya te haya gastado la pasta y te la vuelvas a gastar, donde aparte de estos 195 minutos haya 25 minutos adicionales con escenas en animación que reproducirán, si os acordáis del cómic, toda la historia de la Fragata Negra, la historia de piratas que se cuenta dentro, que es el cómic que va leyendo el niño, que le guarda el del kiosco, que serían 25 minutos en animación incorporados al metraje largo ya de 195 minutos, con lo cual estaríamos hablando de 220 minutos de película. Vale. O sea, dando un pequeño ahí... Sí, igual, o sea, con lo último de Frank Miller, ¿no? De Frank Miller metieron el cómic o alguna parte del cómic dentro del DVD también, aquí ahora hacen lo mismo, sí, bueno, la animación. Recordemos que Zack Snyder ya con 300, él fue muy fiel al cómic, entonces a mí esto de la animación para hacer toda la parte de la Fragata Negra me parece muy bien, porque es también respetar mucho el espíritu del cómic y la historia lo más posible. Sí, además, por lo menos es, ya que utilizan el tema del DVD pues para sacar dinero con más minutos y tal, pues un poco de originalidad, ¿no? Además supongo que será más coherente con el cómic esta versión extendida ya también de 195 minutos que supongo que es lo que tendría que haberse estrenado en cine para poder comprender, quien no se haya leído el cómic, toda la historia, que tampoco sé si lo podrá resumir y aglutinar como está explicado en el cómic, o sea, porque es bastante complejo el cómic. Sí. ¿Se piensa entonces que para el cine unas 2 horitas y 10? No, 2 y media, ¿eh? 150. 150. Pero claro, no 195, porque claro, 150, si no recuerdo mal, me parece que entran 3 sesiones. Las películas de 90 normalmente son 4 sesiones, sí, al día. Ya 150 son 3 sesiones complicadas, ya con una empezando a las 11 de la noche y acabando las tantas, pero evidentemente 195 minutos te haría como mucho para 2 sesiones y comercialmente es tirando a fiasquito. Exacto. Entonces, bueno, pues por eso la dejan en 150 minutos. Los taquilleros no duermen, directamente salen de trabajar a por los churros. Correcto. Bueno. Entonces recordemos que 195 o 220 minutos con los minutos, estos 25 minutos de animación, para la versión en DVD. Ya veremos para qué versión en DVD. Pero que sepamos eso, que el metraje bueno con la historia de animación son 220 minutos, para que no nos vendan gato por liebre. Oye, y si en un cine loco dijeran, vamos a poner la versión de 220 minutos, pero tenéis que pagar 2 entradas. Eso se ha acabado haciendo con el Señor de los Anillos, pero siempre a posteriori. Claro. Ya. Ha habido cines que han emitido las versiones extendidas, pero ya normalmente bastante fechas después del estreno. Y recordemos que por ejemplo, en el caso bueno del Señor y de todas, ¿no? Lo que dice la posteriori, porque lo capan hasta que no ha salido a DVD. Claro, eso, evidentemente. Claro, lo guardan como baza comercial del DVD. Ahí está, han de cobrar por todo, y más ahora en tiempos de crisis. Bueno, es lo que lo importante es que graben ahí muchos minutos, que luego ya saldrán de alguna forma. Y luego lo que no pueden hacer es dejarlo en 1 hora y media, eso no es imposible. Y por último quiero hacer un apuntito rápido, una new, porque si no se pasará, y me ha parecido muy curiosa. Sylvester Stallone, después de ver su éxito con su último Rambo, quiere hacer otra película de acción, bastante descarnada también. Además, como en la última, pues saliendo como guionista, director e intérprete. Y esta película se va a llamar The Expendables. The Expendables va a ser una película sobre un grupo de mercenarios que es contratado para derrocar a un dictador en un país sudamericano. Entonces, lo que llama la atención de esta película es el reparto. ¿Quiénes van a ser estos Expendables, vale? Uno va a ser Sylvester Stallone, obviamente. El que ya está fichado también es Jason Statham. Dicen que está fichado y si no le falta un puntito, Yeldi. Lo estaba pensando. Joder. Y el cuarto, que había sido originalmente pensado como cuarto miembro del comando, era Jean-Claude Van Damme. Pero curiosamente, estuvo hablando directamente Stallone con Van Damme casi media hora por teléfono y no pudo convencerle. ¿Por qué? Porque después del éxito de su film documental, Jean-Claude Van Damme ha dicho que quiere cambiar el registro, que y está cansado un poco ya de las películas de acción, que quiere explotar un poco más la vena del humor, la vena documental, incluso la vena del drama. Y que no se ve ahora en una producción otra vez, de volver a las andadas y... Ya, pero esta no sería lo mismo que estas, estos subproductos. Se ve que estuvo Stallone personalmente media hora intentando convencerle y Jean-Claude Van Damme dijo que no. ¿Y ese tercero entonces? Tercero, cuarto, si contamos cuarto a Stallone, dicen las malas lenguas que entonces fue cuando llamó a Dolph Lundgren. ¡Miau! ¡Hostia! Sí, señor. Pensó, pues qué mi bueno rival en Rocky IV, que además fue rival de Van Damme en Soldado Universal. ¿Con corte de pelo mantenido? Hombre, es un comando también de toda la vida. Es el Red Scorpion, es bueno. Claro, tío. Ese hombre del este, frío, que también hace su papel. O sea, están ahí prácticamente todos los clásicos. Nos faltaría el increíble Chuck. Y nos faltaría el señor Swashy. Me temo que Chuck está ya un poco mayor para hacer estas cosas de comandos, pero bueno. Te va a dar una patada de esas de giro y te va a estampar contra la pared. Me va a volar la cabeza el cabrón. Pero sí, si no ponemos a Schwarzenegger y a Chuck Norris, pues prácticamente están todos, ¿no? Vale. Este planteamiento de película me suena un poco ahí a rollo también, a salvando las distancias, ¿eh? A la última de Tarantino también, que está preparando de la Segunda Guerra Mundial. Es diferente, pero sí, bueno. Distinta época, quizás. He visto algunas imágenes de esa película de Tarantino, ¿no? Comando suicida, ¿no? Ahí sí. En Misión Imposible, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, y bueno, y esta vez, pues eso, homenajeando a películas como Los Violentos de Kelly, o 12 del Patíbulo, o muchas otras más de corte alemán o italiano que ha habido también en la zona videoclub de Serie B. El otro día me reí mucho viendo a Joaquín Reyes, el de Muchachada Nui, uh-huh, haciendo el Celebrities de Tarantino. Es muy grande. Es muy grande. Además es que retrata perfectamente lo que es Tarantino y su cine, ¿no? Le pillan el pulso está, totalmente. Está acojonante. Sí. Bueno, pues yo creo que a raíz del éxito con ese Rocky VI, quizá más película de autor y auto-homenaje, y ese éxito comercial de Rambo, de la última, de John Rambo, exacto, pues yo creo que le ha animado a hacer esta película y supongo que tras esas dos películas que no contaban con un respaldo a nivel de producción muy grande porque se tenían serias dudas sobre que fueran proyectos que fueran a llamar al público, yo creo que ahora sí que va a tener ese apoyo. Hombre, a nivel de financiación, ¿no? Lo que está claro es que tonto no es, ¿no? Este hombre. No, detractores que haya tenido. De tonto Rocky, no tiene un pelo. Que desde aquí, los que la hemos visto, la hemos defendido a muerte, por lo menos yo. Y lo que dices tú de Rambo. El patrón lo repite. Sí, sí. Y como lo hace bien, o por lo menos hasta ahora, las dos cosas las ha hecho bien. Ve que el público que esperaba esa cosilla de nostalgia y volver a vivir una acción bien hecha le responde, por lo tanto si lo hace igual, adelante y seguro que saldrá un buen producto. Yo creo que sí faltará, y además Chuck. Ese marchamo ochentero lo va a tener, entonces como son producciones que echamos de menos porque ahora no se ven y además seguro que tiene ese punto de incorrección que tampoco vemos, pues estará bien. Muy bien, pues no sé si... yo quería comentar una peliculilla que he visto, no una sé peliculilla si... o una peliculaza. Una película. Una película. Vamos a dejarnos de adjetivos y vamos a dejarla como película, que ya es mucho en los tiempos que corren. Pues nada, quería comentar la película que comentó Jordi hace un par de meses Hay un par de meses, digo yo. De meses, sí, de vale. Años. Te he visto quitar los cascos y me has desconcentrado. Sí, Gary. Eso es lo que quería, desconcertarte. Pues eso. El estreno que tuvo hace un par o tres de semanas la película del señor Garrone. Ajá. Hablamos de Gomorra. Gomorra. Y bueno, pues nada, comentar un poquillo que me ha parecido, que así a grandes rasgos me parece un muy buen complemento para el libro. Me explico, es un resumen de todo lo que te cuentan en el libro. No sé yo hasta qué punto puede llegar a gustar esa película si no te has leído el libro. Me gustaría que alguien que la hubiera visto sin leerse el libro, pues si lo quiere comentar por el libro, pues que lo comente. Porque yo la encuentro con falta de argumento y de historia, si no te has leído el libro. Que es un poco más rollo reportaje, documental, una cosa así. Lo que pasa que quizá no puede ser al revés, que como tú te leíste primero el libro, notas esa falta de referencias y a lo mejor alguien que no ha leído el libro y ve directamente el producto no las echa en falta. Pregunto, ¿eh? O sea, visto desde el otro punto de vista. Claro. O sea, es que no sé, si no has visto la película, si no has leído el libro, ¿qué te parece esa película? ¿Te parece una película con cinco historias que no se acaban de entrelazar y que es más bien documental? ¿O realmente ves que te explica algo que ninguna otra película de mafia te había aportado hasta el momento? No sé yo. Bueno, podemos hacer la pregunta a la sin audiencia, que nos explique en el libro, quien la haya visto sin leer el libro, uh-huh. que nos explique qué le ha parecido, si realmente ha echado en falta más historia, más profundidad, exacto. O no. O simplemente... Simplemente, gustado. Claro, así. Le ha echado falta a quien ha leído el libro y entonces nota que hay muchas referencias que se pasan por alto, ¿no? La película técnicamente, a nivel de grabación y tal, no es nada... que se salga del normal, es muy sencillita, o sea, técnicamente me refiero, a nivel de violencia hay el ajuste necesaria, o sea, no es que sea esto Sodoma y Gomorra. Es piporre, y Gomorra. ¿No? Uh-huh. Es Gomorra, es sin Sodoma, es Gomorra. Pero bueno, tiene sus cosillas. Es una historia, digo, que dista mucho de todas las películas de mafia, porque son cinco, te explican como cuatro o cinco historias que no necesariamente se entrelazan entre sí. Las historias, o sea, acaba la película y puede ser que no se junten esas historias, o sea... Bueno, pero eso... Un argumento así... Eso como defendiste tú en su día el final de Los Soprano, la realidad es así, ¿no? Es algo... Viven en el mismo sitio, pero no tienen por qué conocerse ni relacionarse. Exacto. No hay un Tony Soprano, no hay un Tony Montana, no hay ningún capo que decida nada. Simplemente habla de una zona de Italia, habla de cómo la gente vive con ese tipo de organización sobre su comunidad, ¿no? Se centra en una comunidad la cual pues está dominada por esta organización y sí que hay un nexo entre todas las historias, que es un personaje que es, digamos, el encargado de pagar a la gente que en este momento o en otro momento ha colaborado con la mafia. El contable. Sí. ¿Vale? Entonces, vendría a ser algo así como el pagador, ¿no? Uh-huh. El pagador. Y, bueno, este hombre sí que hay un mínimo de relación con las diferentes entonces historias que hay. Uh-huh. Hay una historia de unos chicos jóvenes, de una familia, y lo bueno de la película es, la dureza con la que explica, no con la que te muestra, sino uh-huh. con la que explica la situación que tienen que vivir toda esa comunidad con la organización. Uh-huh. Y lo malo de la película para mí es eso, ¿no? Si realmente sin haberte leído el libro no lo encuentras un simple documental que, bueno, si te dice que la gente vive bajo presión y vive con miedo y vive con una infancia difícil, uh-huh. pero bueno. No sé si te explica algo más. Yo sí que... A mí sí que me ha gustado y sí que la encontré interesante porque he visto cosas que no tenían importancia en el libro, que no aparecían en la película, pero quizás he notado que le ha faltado, ¿no? Pero a nivel de cómo se ha explicado la historia de la situación de esa parte de Italia, está muy, muy bien explicada y con mucha dureza, ¿no? O sea, sobre todo la historia de... El tópico de niños que ven un tipo de... o adolescentes que ven un tipo de cine influenciados por el cine, la lectura y los videojuegos y cómo eso desencadena en su evolución, ¿no? Como persona. Uh-huh. cómo unos abuelos pueden llegar a vivir en una comunidad así, qué problemas se encuentran al intentar salir de ahí. Sin, recordemos que en esta comunidad nadie les prohíbe el salir de ahí, ni tienen ningún tipo de vínculo ni obligación. Simplemente lo que hace hincapié en la historia es las secuelas que tú como persona tienes al haberte criado en ese tipo de ambiente. Pero yo creo que unas secuelas muy realistas mostradas, ¿no?, en la peli. O sea, una cosa que sí que la notas cercana y real. Yo te voy a decir, Saviano es el escritor y Garrone es el director, sí, ¿no? Señor. Quizá porque Garrone no da nombres y no destaca líderes, no está amenazado ni perseguido, y Saviano sí. Puede ser. O sea, quiero decir, a lo mejor ha sido su seguro de vida. Sí. No dar nombres, ni dar la organización, ni el organigrama, y eso es lo que le ha salvado el culo. Exacto. Sí, digamos que el escritor señala con el dedo claramente. Ahí está, y ahí está, que se tanto tiene que ir en de nombres Italia. Como en acciones que han pasado durante la historia, en esa época, y el director pega pinceladas. Claro. ¿No? Y ahonda más en el problema social que no en la organización. Sí, sí, a lo mejor ha reflejado más cómo es el día a día, y entonces eso no le ha acabado de disgustar a la mafia, sino al revés, que ese protagonismo y ese querer ser el centro por una vez de las cosas les ha incentivado a proteger y dejar que se filme la película en las localizaciones reales, ¿no? Sí. Entonces eso, ¿no? Yo la acercaría más a un género de películas que muestran la realidad de un barrio. Realista, y cotidiana, ¿no? Sí, de problemas de un adolescente o de una sociedad que viva bajo ese tipo de influencia. Realmente, ¿no? Yo solo he visto unas pocas imágenes del tráiler y realmente sí que reflejan eso, ¿no? Se ve la gente como muy poca, digamos, los actores son, se les ve que quizás no sean actores antes de esa película, y que los sitios donde se ha rodado y tal, pues que no tienen pinta de estar muy maqueados, la verdad, sino de estar tal como son allí. Yo quería un poco lanzar un mensaje hacia todo ese sector de la educación que tenemos en este país, y es que en lugar de poner tantas películas que hablen sobre los skinheads a los niños en el colegio, sobre las drogas y sobre un montón de tópicos que al fin y al cabo las películas que te ponen son de lo más comercial, y luego en la escuela encuentras mayor resultado con el debate con los compañeros fumándote el piti en el patio que no en la propia clase por el tipo de metraje que te ponen, que pusieran más tipo películas de este estilo, ¿no? Alimentarían más el espíritu. Sí, ¿no? Algo que refleje más los problemas que puede llegar a tener un adolescente, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que te están mostrando, ¿no? Es un poquillo el tema de enseñarte o intentando enseñar a saber pensar un poquillo por ti mismo, ¿no? Claro. Yo, de todas formas, independientemente de Gomorra, yo a ti, Inés, te veo últimamente muy sensibilizado con la educación. Lo cual también está guay, pero no, sensibilizado, pero no. Lo que parece, es que me parece curioso que estás ahí, no sé, siempre ves ahí el lado educativo de las cosas últimamente. No, porque ya fuera de antena lo hemos hablado muchas veces, claro. No es una cosa que me toca mucho los cojones. Claro, claro. Pero no porque, no sé por qué, estaré en una etapa de mi vida. No, no, tío, pero está bien reflexionar en ese nivel. Pero es que toca los cojones, tío, porque, y yo que sé, a la mínima que salgas un poco por ahí, lo ves, ¿no? Que, o sea, todo deja mucho que desear, ¿no? Y no sé, y ahora que se acerca Navidad. La educación más. Y ahora que se acerca Navidad, aún más, ¿no? O sea, cualquier padre, si hay algún padre que escucha esto. Bueno, alguno hay. Y que incluso que lo hace. Que piense dos o tres veces, ¿no? Lo que le piden sus hijos para Reyes, ¿no? Exacto. Que a veces no haces nada malo diciendo que no compres ese videojuego o ese tipo de ropa que te piden, ¿no? Es que ser educado nos hace mejor personas, aunque parezca que no. Y se puede ser educado de muchas maneras. La gente no se da cuenta, pero a lo mejor la persona que está en un semáforo y ya se ha puesto rojo y hay una señora que no ha acabado de pasar porque ya está mayor y tú la presionas arrancando, eso ya es ser mal educado. Y la gente a lo mejor no se da cuenta. Y a partir de aquí, 10.000 ejemplos que a lo mejor ni lo vemos. Y el problema es ese, que no lo acabamos de ver porque ya estamos tan mal acostumbrados. Y en una sociedad tan degradada educacionalmente que ni nos apercibimos de nuestra propia falta de educación, ¿no? Entonces yo creo que, mira, desde el momento en que el hombre convive en sociedad, intentemos que la convivencia sea lo mejor posible, ¿no? descarado. Y ya está. Y bueno, y como la convivencia deseamos que sea lo mejor posible, pues yo... Como la nuestra. Yo tenía que comentar hoy el cortometraje de Raven, La Grasa, y lo voy a comentar antes de que se acabe el programa, porque si no, se acabará la convivencia en este programa. De La Grasa pasarás a ser La Masa y te cargarás, sí, a Nelly y a pesar de mi poca carne, pues arrasaré con vosotros. Si te hulquizas. Exacto. Bueno, aparte hay un poco de hulquización también, ¿eh?, en este cortometraje. ¿Me permitas que te haga un breve inciso? Incídeme. Antes de que, rápidamente, pero y aunque ahora hablas de Hulk. Ayer estuve en su casa. Sí. Y ¿en la de Hulk? Y va por Hulk, ¿eh? La pregunta va por el tema Hulk. En su equipo de música tiene un collage que junta a el cuerpo de La Roca con la cara de Hulk. Sí. ¿Eso por? Digamos que es un... venía ya en esa mini cadena, no lo hice yo. Y no lo he quitado porque pues me moló y ya está. Mira, fíjate, el secreto pero, no tenía ninguna importancia. No tenía ningún secreto. Esperabas encontrar un fetiche allí. Yo es que me fui ayer rayado. Tú de todas formas, cabrón, vienes a mi casa y te fijas en cosas que no deberías fijarte, deberían pasar desapercibidas. Sí. Fíjate que la explicación era sencilla, ¿eh? No, la verdad es que eso tiene su lógica, pero no es una lógica sin audiencera, así que ya te la explicaré fuera del programa. Pero realmente esa pegatina, ese collage, venía ya con la mini cadena. ¿Tú sabes quién lo hizo por eso? Sí. Ah, bien. Va, fuera de antena me lo explicas. Del armario de porno interracial no hablaremos. Ah, sí, bueno, y de esas páginas porno que teníamos abiertas ahí a medias. Pero bueno. En fin, yo quería hablar de La Grasa, cabrón. Yo quiero hablar de La Grasa. En fin, La Grasa, el héroe de barrio. Un cortometraje ahí bastante... digamos ahí entretenido, que se ha currado Raven desde Valencia, y bueno, pues es una historia de un superhéroe, más que superhéroe, héroe, de, como muy bien dice el subtítulo de la producción, y bueno, pues es un, digamos, un tipo que digamos que saca sus poderes, pues como su propio nombre indica, de productos relacionados con el tejido adiposo, digamos que es, digamos, la acción se desarrolla pues en los barrios periféricos de Valencia, la Malvarrosa y también algunas zonas de polígonos industriales y así, con talleres así un poco clandestinos, y bueno, y este señor pues es un vecino cualquiera de esa zona que cuando requieren de su acción, pues el tío se mete unas pastillas de grasa concentrada o de Michelinex o de algunas otras fármacos y drogas que salen en el corto, muy divertidos, que se inyecta o se toma vía oral y bueno. ¿Y sirve comerse 2 kilos de chicharrones o no se sabe? Yo creo que no es práctico por el rollo de la inmediatez. Claro. Que él, claro, cuando ve a alguien en peligro tiene que ir al momento y claro, si te pones a comerte una comilona, pues a lo que le llegue el subidón de grasa, pues no llega la acción. Y bueno, y por eso pues supongo que él lleva sus pildoritas, ¿no? Y aparte de eso, pues hay bastante acción, la verdad, o sea, porque realmente pues el corto dura 14 minutos, pero la grasa, digamos, tiene 2 enfrentamientos potentes, uno que sirve de introducción y otro que es mucho más gordo y más grande, que es el nudo desenlace de todo el corto. Y bueno, y pues bastantes actores para ser un corto de poco presupuesto o de nulo presupuesto, intuyo yo, más con voluntad, ¿no?, que con presupuesto, y que bueno, aparte de eso, pues como en una producción de acción requerida, pues hay pues tu grupo de gángsters que compran armas, hay farlopa, hay chicas malas, hay puñetazos, hay patadas al aire, hay alguna que otra demostración de pues no poderes sino habilidades de La Grasa, que también pues tiene que pegar hostias como panes, entre otras cosas, y bueno, y la verdad es que todo ello pues con escenas cuasi pictóricas o hay escenas realmente, yo diría que trepidantes, y algunas incluso de animación stop motion, pero bueno, eso es una interpretación mía, que realmente no hay stop motion. Pero a veces sí que alguno de los efectos, digamos, de las habilidades demostradas de La Grasa parece que estén rodadas de derecho al revés, podríamos decir. Y aparte de eso, pues recomendarlo. Y que eso, que Raven, pues no sé cuántos lleva ya, pero ya tiene un registro en este tipo de apariciones. ¿Pone que la web de Raven para que la digamos en antena? No, en el DVD no. En el DVD no viene, bueno. Pero que sepáis que tiene un sello productivo que se llama Raven Land Productions y otra que es Hardgore. Productions, sí. Que no sé cuál de ellas es la que está detrás de del... Si no, Raven, que se pase por el libro y ponga el link. No sé si tiene la grasa colgada en YouTube o no, o que también si yo, viene para que yo, los sinaudienceros puedan verla. Como tenía el DVD original, no me he preocupado de ver si está, pero bueno, que lo podéis mirar a ver. Se titula... No, porque ahora el DVD rulará y nosotros también la veremos en DVD. Exacto. Y bueno, que sepáis buscar... La deja ahí ya. La grasa, ¿eh? El héroe de barrio. Y bueno, nos quedan como 2 minutillos para... comentar pues alguna de las cosas que os hayan quedado por tinteros o por... Hombre, hace tiempo que no hablamos de héroes. ¿Hace tiempo? ¿Cuánto? ¿Una semana? O no. Unos minutos, ¿no? No, en el programa, me refiero. Habéis hablado al principio, cabrones. Sí, no sé si dijimos ya en el programa que habían... el Tim Kring este, o como se llame, el productor de la serie, había echado a los dos... ¿lo dijimos en antena? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, se estaba hablando incluso de que había peligro de que se suspendiera la serie... Y ahora si la suspendieran a mí me daría muy, muy mala leche. Yo de hecho me pagaría un billete y me iría allí a cometer algún tipo de delito. Directamente, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, yo me he visto ya los 10 primeros de esta tercera temporada. A ver, encuentro que arrancó muy bien, pero tampoco ha perdido tanto gas como para que haya perdido tanta audiencia. No, no acabo de entender qué es lo que quiere la gente. Pues no quieren villanos, tío. Yo creo de que hecho, es eso. Joder, pero problema. Está bien que haya villanos. Ya. Hay gente mala, si hay más gente mala que buena. Pero están en Estados Unidos, que son están gilipollados. Yo discrepo totalmente de esto de falta de audiencia. O sea, a nivel de internet ha sido totalmente todo lo contrario. O sea, ayer por la noche, el 12 era acojonante, la de gente que ya lo tenía. El 11, disculpa, era acojonante. O sea, más que ninguno de esa temporada. Por lo tanto, ese bajón de audiencia, no sé de dónde coño lo han sacado. También digamos que el 11 era un capítulo doble, era la segunda parte de un capítulo doble. El 10 era... El It's Coming Part 1 y ahora bueno, viene el It's Coming Part 2. Solo para acabar digo que eso de capítulo doble lo dejamos ahí. Bueno. Puede ser... Al menos... ¿Podrá ser triple? Sí, no, ya me imagino que no van a cerrar todos los cabos, ya lo sabemos. En fin, nos están echando, nos están amenazando. Nos están empujando por la espalda, lo cual no es nada agradable. Así además que... he visto un amago de enchufar una sierra mecánica aquí, entonces... Sí, hay algún cuchillo. Digamos que la escalada armamentística cada miércoles va subiendo de nivel y no sé esto en qué va a acabar algún día. Es que no nos podemos ceñir a nuestro horario. Pues no. Así que bueno, la semana que viene de nuevo tendremos otra hora que se nos pasará volando como esta de hoy. Venga. Así que nos escuchamos, Peña. Adiós. Deu. Soulful music.